La cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza. Cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre ellos. Las manifestaciones estéticas, incluso de las posiciones políticas opuestas, proclaman del mismo modo el elogio del ritmo del acero. El cine y la radio no necesitan ya darse como arte. La verdad de que no son sino negocio les sirve de ideología que debe legitimar la porquería que producen deliberadamente. Se autodefinen como industrias y las cifras publicadas de los sueldos de sus directores generales eliminan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Dialéctica de la Ilustración, Matemos el Claro de Luna. Thank you. work a baby ozo horse in over the sky. Hey, mystery, ain't you fall me down? Down.

Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en la sesión 42 de Matemos el Claro de Luna, en un especial de cassette. Estamos con el maestro Siriti. ¿Cómo le va, Master? ¿Cómo anda, maestro Martín Sandoval? ¿Todo bien? Todo bien, Master. Hoy tenemos toda música en cassette, maestro Siriti. Me pareció una buena idea. Veníamos con el vinilo, pasamos al cassette. Sí, una idea del Master. No sé por qué pensó en el cassette, maestro. Porque de hace rato quería dedicarle un programa también para desdigitalizar un poco todo, ¿no? Y volver a algunas cosas. Retomar un poco algunas cosas materiales que tienen que ver con el cuerpo, el gránulo. Como lo hablamos la vez pasada sobre el gránulo nos lleva al interior, creo que este es un segundo paso de hacia dónde nos lleva el gránulo, ¿no? Y también el cassette como ex machina, Master. Una idea que tiene que ver con, por ejemplo, no sé si conoce la frase de Deus ex machina, sí. Dios es la máquina. Bueno, creo que el cassette también es la máquina, ¿no? El primigenio de todo lo que tiene que ver con una cultura más bien de la indeterminación de la industria cultural, ¿no? Master, esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo la industria cultural, si bien pretende, digamos, crear un dispositivo de control y estandarización de ciertos parámetros de la sociedad como la música, la cultura, estos parámetros se van a ver alterados en cierta forma por el uso que le da la gente a los dispositivos, ¿no? Después vamos a estar hablando un poquito de eso, Master. Estuve leyendo la apertura un poco de Adorno y Horkheimer justamente para entrar en tema. ¿Qué estuvo leyendo, Master? Sí, bueno, estuvimos leyendo algo que está dentro del capítulo justamente referido a la industria cultural en el libro Dialéctica de la Ilustración. En esos dos párrafos, primeros dos párrafos que leímos, vamos a estar leyendo varios fragmentos de esta obra. En principio, maestro, bueno, recordemos que Adorno y Horkheimer escriben esta Dialéctica de la Ilustración como una crítica justamente al iluminismo, a la razón occidental. Para recuperarla, ¿no? Bueno, ellos, digamos, escriben luego de la Segunda Guerra Mundial, en realidad cuando todavía está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, aunque esta obra se publicó después. Por eso decíamos el programa pasado que escriben desde el fracaso. Ellos tienen la influencia, una influencia marxista y hegeliana, y por ende, digamos, adscriben a esa tradición filosófica que no deja en algún punto de ser digamos, una tradición moderna e iluminista, pero a su vez también, bueno, sostienen que lo que debería haber llevado al reino de la libertad del hombre lo hundió en un nuevo tipo de barbarie, ¿no? Y bueno, dentro de toda esa obra también se ocupan de la incipiente en ese momento industria cultural. En el párrafo, por ejemplo, uno de los párrafos que leímos dice: la cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con una de las principales denuncias que hacen ellos respecto de la repetición, sí. Esto que decía usted, la estandarización. Claro, sobre todo porque ellos están viviendo la época, como dijimos en programas anteriores, en el que, por ejemplo, el jazz o la música popular era reproducida en millones de copias de vinilos y bueno. Sí, tiene que ver también con la cultura de masas que estaba. Sí. En realidad no estaba surgiendo, ya digamos era un hecho en ese momento, pero bueno, ellos son fuertes críticos, ¿no? de esa cultura de masas, sí. Porque sostienen que en realidad lo que hace apunta, por un lado, a homogeneizar, digamos, a homogeneizar todos los estilos, digamos, artísticos, sí. Donde el arte pierde la búsqueda, sí, pierde su sentido original. Como claro, pierde el aura, según Benjamin, ¿no? O sea, esta idea de que hay una especie de esencia, digamos, en la música que no está, que no se refleja, digamos, o no se representa en el disco o en el material que adquiere el consumidor, ¿no? Sí, son varias las críticas que ellos hacen. Después les vamos a estar leyendo algunos otros fragmentos donde queda claro esto de la repetición, de la homogeneización, sí. Esto de legitimar también el sistema capitalista, obviamente con el único afán de vender. Sí. El arte deja de ser búsqueda, de ser digamos, algo nuevo. Y va a lo seguro, a lo que es rentable, a lo que, digamos, las leyes del mercado dictan ya en esa época. Bueno, todo esto va a quedar claro, digamos, en los fragmentos que vamos a estar leyendo más adelante. En un pasaje del párrafo que leímos, Master, usted que es músico, usan esta metáfora del ritmo del acero, ¿no? Como algo, el ritmo del acero. Como algo también seco, pero también repetitivo y monótono, sí. ¿No? Sí, sí, la matriz, ¿no? Exactamente. Bueno, para no extendernos un poco más, digamos, en la presentación del programa, básicamente vamos a estar leyendo fragmentos y comentando sobre esta obra. Y me acuerdo ahora, además de mandarle un saludo a los oyentes, está Brigitto y Panoro del otro lado. También le mandamos un saludo a Berio, a Naila que nos está escuchando, a Maldito Flip. No sé quién anda más por ahí. El chat se reactivó, Master, así es que una buena noticia, ya. Nos pueden encontrar ahí en el chat de unaradio.com.ar, a quien les mandamos un gran saludo también, a la gente de Una Radio, que es increíble cómo está volviendo la página a la normalidad, así que están haciendo un trabajo excelente. Master, y me acordaba del Conejo Blanco, nuestra amiga Alejandra, sí. Anoro, porque usted antes del programa me comentó que iba a estar hablando sobre el filósofo Michel Desertó, y recuerdo que Panoro, yo la verdad que no es un filósofo que haya visto en la facultad, pero bueno, me acuerdo que Panoro en su momento me había comentado y era bastante admirador, así que sí. Panoro, si estás del otro lado, quédate escuchando la reinterpretación que hace el maestro de Michel Desertó. Vamos a estar hablando de Michel Desertó en un sentido contrapuesto a Adorno y Horkheimer. Y la idea del programa también es esto, ¿no? Mostrar un poco, si bien mostramos a través del cassette la industria cultural como lo que vino después del vinilo, ¿no? Y de todos los y de las primeras reproducciones de música, el cassette, si bien fue creado a mediados de los 60, es el primer momento en que el usuario se apropia de algo y puede resignificarlo con el uso, digamos, ¿no? Y es así como nace acá la cultura punk y bueno. Y eso en alguna medida es resistencia, ¿no? Porque resignifica y hace otro uso del cual fue pensado. Hay resistencia, pero según Michel Desertó, después lo vamos a estar viendo, tampoco es que hay una revolución, sino que es simplemente una fuga, claro. ¿No? Una fuga del sistema. Después vamos a estar viendo eso. Tenemos mucha música, Master. Estuvimos escuchando The Velvet Underground al principio, tres temas de un cassette que tengo que son, usted me lo tradujo, son como rarezas, ¿no? Sí, son como rarezas nunca editadas hasta ese momento. Esto creo que es del principio de los 80, me parece que se editó este cassette. Sí, sí, digamos, es una colección de temas que previamente no habían sido editados y se llama Another View, que sería otra mirada, digamos, la traducción así. Sí, y después, Master, estuvimos escuchando una banda que se llama Lush, que editó este disco que se llama Spooky, más o menos en el 89, editó Spooky. Es una banda del sello discográfico 4AD, 4AD, que es del sello discográfico de Cocteau Twins, de toda esta nueva camada del pop, Dream Pop. Y bueno, también recupera un poco las guitarras y viene por este lado más cercano a My Bloody Valentine que estuvimos escuchando en el especial de vinilos, ¿no? Tenemos mucha música, Master. Tenemos un poco, también hablando de Velvet Underground, tenemos a Lou Reed y John Cale, también todo en cassette, ¿no? Un poco de Laurie Anderson, que Laurie Anderson lo vamos a dejar un par de temas porque es muy bueno, bastante experimental también en este sentido. Tenemos bandas locales como las Kelly, las Robertas, los Puss, así que todos editados en cassette. Después vamos a ir hablando a medida que van pasando los temas. Y no sé si queda algo más para agregar, Master. No, lo único que obviamente estamos escuchando cassette, por eso le decimos a los oyentes que el sonido va a ser bien de cassette, con claro, algo de fritanga. El gránulo del cassette, si bien, o sea, está bien, no queremos que en cierta forma inunde toda la música, pero siempre va a tener esa textura, ¿no? Toda la música. Así que, bueno, Master, pasamos a la música. Creo que vamos a escuchar un poquito de Tin Machine ahora, de banda de David Bowie. Y después tenemos algo de Laurie Anderson. Así que estamos en Matemos el Claro de Luna, sesión 42, Master. Quédense con nosotros. clouds, we stumble and twirl, there's heaven and hell. We stumble and fall, uncertain we fall, there's flesh on flesh, but there's you El terreno sobre el que la técnica adquiere poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes sobre la sociedad. La racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio mismo, es el carácter coactivo de la sociedad alienada de sí misma. Los automóviles, las bombas y el cine mantienen unido el todo social, hasta que su elemento nivelador muestra su fuerza en la injusticia misma a la que servía. Por el momento, la técnica de la industria cultural ha llevado solo a la estandarización y producción en serie, y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social. Pero ello no se debe atribuir a una ley de desarrollo de la técnica como tal, sino a su función en la economía actual, la necesidad que podría acaso escapar al control central es reprimida ya por el control de la conciencia individual. La industria cultural, Adorno y Horkheimer, matemos el claro del claro. A certain American religious sect has been looking at conditions of the world during the flood. According to their calculations, during the flood, the winds, tides, and currents were in an overall southeasterly direction. This would then mean that in order for Noah's Ark to have ended up on Mount Ararat here, would have had to have started out several thousand miles to the west. This would then locate pre-flood civilization somewhere in the area of upstate New York and the Garden of Eden in New York City. Now, in order to get from one place to another, something must move. Now, no one in New York remembers moving, and there are no traces of biblical history in the upstate New York area. So we're led to the only available conclusion in this time warp, and that is that the Ark has simply not left yet. Now let's compare the situation to a familiar occurrence. You're driving, and it's dark, and it's raining, and you took a turn right there, but you're not really sure it was the right turn. But you took the turn anyway, and you just kept going in that direction. And eventually, it starts to get light. And you look out and you realize you have absolutely no idea where you are. So you get out the next gas station and you say, "Hello, excuse me, can you tell me where I am?" "You can read the signs. You've been on this road before. Do you want to go home? Do you want to go home now?" "Hello, excuse me. Can you tell me where I am?" "In our country, this is the way we say hello. It is a diagram of movement between two points. It is a sweep on the dial. In our country, this is also the way we say goodbye. Say hello." "Hello, excuse me. Can you tell me where I am?" "In our country, this is the way we say goodbye. It is shorthand for last night. You were here. But when I woke up in the morning, you were gone. In our country, goodbye looks just like hello. Say hello." "Hello, excuse me. Can you tell me where I am?" "In our country, we send pictures of people speaking our sign language into outer space. We are speaking our sign language in these pictures. Do you think that they will think his arm is permanently attached in this position? Or do you think that they will read our signs? In our country, goodbye looks just like hello. Say hello. Say hello. Say hello. Check one. Check two. Three. Thank you. And this dog was made entirely of light. And he filled up the whole screen. And his eyes were long hallways. He had those long, echoing hallway eyes. Heard a song by Dolly Parton, and she was singing, "Wow, I feel so bad. I feel so sad. I left my mom and I left my dad, and I just wanna go home. Just wanna go back to my Tennessee mountain home now." Well, you know, she's not gonna go back home. And I know she's not gonna go back home. And she knows she's never gonna go back there. And I just wanna know who's gonna go and walk her dog. But not as bad as the night I wrote this song. Close your eyes. Okay. Now imagine you're at the most wonderful party. Okay. Delicious food. Uh-huh. Interesting people. Uh-huh. Terrific music. Uh-huh. Well, I just wanna go home now and walk the dog. seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, sesión 42, en un primer especial de Cassette Master. Les aviso también a los oyentes que vamos a tener otro especial de Cassette. Todos los cassettes que estamos escuchando hoy fueron proporcionados por el amigo Andrés Toro, que hoy no pudo estar, pero que en el próximo especial que hagamos de Cassette, no solamente va a traer más música en cassette, sino que va a traer su proyecto solista, Zulu Souvenir, unos 4 cassettes que grabó más o menos entre el 93 y el 96, y va a estar como pasándonos un poco de eso, contándonos algunas cosas y también tocando un poco en vivo. Así que lo tenemos al amigo Andrés Toro, a quien le mandamos un gran saludo enorme. También mando un saludo grande a Dani, que nos está escuchando desde Córdoba. Y bueno, a todos los oyentes que están ahí detrás todavía bancándose este especial de granulaje directamente. Master, que estuvo leyendo entre tema y tema, escuchamos Tin Machines, luego, que es la banda de Dave Bowie, tal como lo dije, luego escuchamos un poco de Laurie Anderson, un cassette que se editó en el 86 en una serie de recitales que dio Laurie Anderson. Son 4 cassettes y estuvo tocando también acá hace poco con, bueno, es el marido de Lou Reed, ¿no? De la mujer. Lou Reed es el marido de Laurie Anderson. Y por último estuvimos escuchando Talking Head, Master, una banda del 70 más o menos. Este cassette es del 86. Precursora, es como pre-punk, ¿no? De Nueva York. Medio de la movida de New York Dolls. Claro, es heredera de toda la movida de Velvet Underground y también es contemporánea, contemporánea y a la vez influenciada por The New York Dolls, y a su vez también fue una de las pocas bandas que los punks respetaron y no diría veneraron, pero sí, digamos, tomaron como fuerte influencia. Después, David Byrne últimamente se abrió un poco más a la música, a otros ritmos más, digamos, que tiene que ver con otras etnias, no sé, claro, africanos, sí, empezó a ser como una especie de antropología musical también. Exactamente, David, sí. ¿Cómo se llama David? David Byrne, el vocalista, cantante de la banda. Una banda que tiene un par de buenos discos donde combina esto del ruido con el típico noise de Nueva York del fin de los 70 con, digamos, una apertura musical, otros ritmos, digamos, un poco más, no sé si más movidos o... Sí, digamos, bien más rítmicos, ¿no? Claro. Sí. Y se separaron en el 91, Talking Heads. En el sentido, duraron bastante, teniendo en cuenta del 74 al 91. Sí. Digo, teniendo en cuenta estas una larga otras trayectoria, bandas, ¿no? Claro, qué sé yo, New York Dolls o Velvet Underground o... Sí. No sé, bueno, ni hablar las bandas punks, ¿no? Que por lo general duraron muy poco. Master, ¿qué estuvo leyendo de Adorno y Horkheimer? Ya introduciéndonos bien en la temática que tiene que ver con la indeterminación de la industria cultural. Bueno, Master, estuvimos leyendo algunos otros fragmentos donde me pareció interesante que en uno de ellos señalaban esto de que la industria cultural reemplaza a la, digamos, la ideología por el negocio. Ellos sostienen, bueno, su ideología es el negocio y con Repitamos que Adorno y Horkheimer están escribiendo después de la Segunda Guerra, ¿no? Claro, esta obra se publica en el 47. Sí. Ellos se emigran hacia los Estados Unidos, escapan del nazismo. Sí. Recordemos, bueno, Walter Benjamin, el otro pensador, digamos, alemán, que amigo de ellos y que, digamos, trabajaba en... Con ellos, bueno, no pudo escapar. Sí. Se radican en los Estados Unidos, donde, bueno, escriben Dialéctica de la Ilustración, lo publican en el 47. La intención es justamente hacer una crítica de no solo de la Ilustración, sino también de la dialéctica hegeliana marxista. Sostienen que ellos siguen, digamos, pensando que hay dialéctica y que la historia y la realidad social no se puede pensar sin esa lógica, pero sostiene que no hay un tercer momento superador en la dialéctica hegeliana, que son, recordemos, 3 momentos, sino que sostienen que, bueno, que la Ilustración se tiene que hacer cargo de su segundo momento, el momento destructor, el momento, digamos, de quiebre, el momento negativo, ¿no? Y que justamente la industria cultural, esta industria que edita vinilos y cassettes de forma masiva, y que, o sea, no solamente eso, pero tiene que ver con toda la cultura masiva, es un producto de ese momento que no es superado, ¿no? De la síntesis. Exactamente. Y bueno, antes de meternos en la industria, digamos, la industria cultural es, si se quiere, un capítulo dentro de esta obra que tiene que ver con analizar a la razón, digamos, instrumental occidental que se impuso, digamos, con el capitalismo. Ellos después, bueno, van a sostener que en realidad viene de antes, pero bueno. Y en este sentido, básicamente la tesis de la obra es que la razón occidental surgió para conocer y para dominar a la naturaleza, ¿no? Sí, para clasificarla. Exactamente. ¿No? Y por ende, en esa naturaleza entra todo lo que tiene que ver con la cultura y la cultura popular, ¿no? Claro, sí. Clasificar no solo la cultura popular. Claro, digamos, no solo a la naturaleza, sino al hombre, tal como perdón, señalaba Marchino. De ahí viene la crítica a los discos de jazz y de Adorno, ¿no? Claro, y bueno, y en esa, digamos, en ese intento de dominar a la naturaleza, justamente en una dialéctica, la naturaleza se vengaría del ser humano el ser humano hoy en día pierde el sentido de sus acciones, dicen ellos, ¿no? Entonces esa sería como la venganza de la naturaleza. En el otro párrafo que leímos también hablan sobre, bueno, este imperio de la racionalidad técnica, esta racionalidad ajustada a objetivos, ¿no? Y fines, ¿no? Digo esto de medio fin. Sí. Que es la razón eficiente y capitalista y técnica. Claro, y llevado a la industria cultural, esto se traduce en comercio, ¿no? O sea, por ejemplo, editar discos para vender, o sea, para ganar dinero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que conlleva esto, la muerte del artista. Exactamente. En otro párrafo que vamos a leer más adelante, señalan que la industria cultural busca clasificar, organizar y manipular, siempre, digamos, teniendo en cuenta, maestro, que el capitalismo y por ende la industria cultural considera a los seres humanos como productores y consumidores, ¿no? En esa doble faceta, como productores y consumidores, ¿no? Sí. Y es ahora vamos a estar hablando un poco de esto desde la perspectiva de Certaud, ¿no? Claro. Y bueno, de hecho también ellos llaman la atención en este casi oxímoron, ¿no? Por un lado que se llama industria cultural, ¿no? Ellos ya señalan ahí un problema porque dicen, ¿cómo puede ser que la cultura sea una industria, ¿no? Claro. Ya ahí hay algo que a ellos les hace ruido y de hecho en realidad lo que dicen es que ahí se revela un poco la lógica de la cultura en el sistema capitalista, que como decíamos antes, su función es no solo legitimar el sistema, sino también, como decía usted, vender, y para eso, digamos, la lógica, ¿cuál es? Bueno, estandarizar, buscar, digamos, que todo más o menos sea lo mismo, que todo aquello que probó ser exitoso y vendible y redituable, bueno, digamos, se repita de distintas formas, pero el contenido no varía. También en otro momento van a señalar que la industria cultural hace un culto al efecto, o se basa en el efecto, ¿no? Y no en el contenido, ¿no? Claro. ¿A qué se refiere con esto del efecto, Master? Y en esto de la forma y no el contenido, ¿no? Donde buscan, impactar sobre el consumidor, puede ser sobre un televidente, sobre un oyente, en caso de música, en caso de radio. Y lo que buscan es justamente ese efecto que atrape al consumidor, pero a su vez, digamos, es el efecto justamente nos impide profundizar, ¿no? Nos impide usar nuestro intelecto. Exacto. Y sobre todo ellos señalan mucho el tema de cómo el arte, cómo la industria cultural reproduce la realidad, y digamos, intenta reproducir la realidad y por ende le deja poco espacio a la imaginación, a la fantasía. En este sentido se contrapone la industria cultural capitalista, por ejemplo, a lo que señalaba Castoriadis respecto del arte, ¿no? Exactamente. Esto de una ventana al caos, pero además como la locura, ¿no? Lo que en realidad lo que decía Castoriadis en ese punto era, bueno, lo que caracteriza al ser humano no es la racionalidad, que es la mera repetición para la reproducción, sino la locura, ¿no? Sí, buscar eso. Perdón, que no estaba. Castoriadis, filósofo griego, que estuvimos hablando de programas anteriores. Sí, perdón, programas anteriores. Considerado, ¿qué es? Postestructuralista, algo así, como analiza no solamente la determinación última de la economía en la sociedad, en la cultura, sino que existiría múltiples determinaciones y de hecho existiría una indeterminación de la base, y de hecho eso es lo que vamos a hablar ahora para cuestionar esta idea de Adorno y Horkheimer, ¿no, Master? Porque la idea de que está bien, la industria cultural reproduce un estándar, sobre todo, por ejemplo, en un estándar de la cultura popular, ¿no? Referido al caso, por ejemplo, un estándar del rock, masifica el rock o masifica un determinado estilo de música como el pop o como el jazz. Sin embargo, Master, con el surgimiento del cassette a mediados de los 60, esto cambia, porque el cassette lo que permite es que el usuario pueda manipular lo que se va a reproducir, ¿no? Entonces ahí surge toda esta cultura punk, tal como lo... O sea, alterarlo, darle otro sentido, otro uso, dice usted. Exactamente, y esto es lo que señala Michel de Certeau, un filósofo que sigue el camino de Foucault, lo que él cuestiona de Foucault, o no es que cuestiona, pero lo que sí plantea es que Foucault se fijó siempre en los productores de los aparatos, de los dispositivos de control, ¿no? Y, por ejemplo, el dispositivo del panóptico en la cárcel que miraba a todos y nadie puede ver al guardia, ¿no? Lo que plantea de Certeau es qué hacen los usuarios, las personas, con ese dispositivo de control creado con el sistema, ¿no? Entonces lo que Foucault ve son las fugas de sistema que lo se dan... de Certeau ve, siguiendo a Foucault, la fuga del sistema que se da, por ejemplo, con esto del cassette, ¿no? Que si bien es algo que está hecho para masificar, para reproducir un estándar, sin embargo surgen cosas como Velvet Underground, que estuvimos escuchando al principio, que cuestiona esta idea, que son tipos que agarran un cassette, graban cosas y lo empiezan a reproducir o darle otra forma, o ni siquiera, ya casi ni siquiera estandarizar, ¿no? Sino que justamente sacar múltiples cosas, cassettes únicos, o sea, objetos únicos, ¿no? Bueno, en ese sentido, maestro, le hago una pregunta por un lado y después voy a introducir un debate de algo que señalan acá Adorno y Horkheimer. En ese sentido, la pregunta tiene que ver con si, por lo que usted dice, quería saber si la fuga es una manera de resistencia. Digamos. Bueno, para De Certeau, si bien la fuga es una manera, él no habla de resistencia, sino de movimiento disfuncional, o por ejemplo, también habla de táctica. La táctica es lo que hace el usuario con el dispositivo de control. Y la estrategia es lo que hace, lo que quiere pretender hacer el dispositivo de control con el usuario, con el consumidor, ¿no? Entonces, en la táctica, en la forma en que uno usa las cosas, en este caso el cassette, puede haber un movimiento disfuncional, que eso se puede traducir en rebelión, si se quiere, pero no necesariamente tiene que ver con eso, sino con un movimiento que deja abierto un espacio del sistema, resistencia, ¿no? Me refiero, de resistencia, ¿no? Sí, claro. Sí. Y lo otro, maestro, que tiene, digamos, acá estoy buscando el fragmento donde Adorno y Horkheimer hablan sobre esta estrategia del sistema que tiene que ver con asimilar, ¿no? Aquello que lo cuestiona, ¿no? Y esta capacidad, digamos, por algo sobrevivió tanto el sistema capitalista, ¿no? Sí. Y en ese sentido, me parece que según la visión de Adorno, algo, una obra como, por ejemplo, la de la Velvet Underground, sí, o el punk, no serían, digamos, ni siquiera traspasaría el umbral, sí, de la resistencia o del cuestionamiento, sino que el sistema lo absorbe, ¿no? Los absorbe y los integra, ¿no? Bueno, y por ende, digamos, también luego los manipula, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que plantea De Certeau es que la estrategia del sistema siempre se renueva, siempre intenta mejorarse, pero también, así como se mejora, la táctica del usuario siempre se transforma. Entonces es un juego dialéctica. Claro, es un juego que se da constantemente. De Certeau se fija, por ejemplo, en la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo un oficinista que está en un trabajo hiperalienado, que está todo el tiempo delante de una máquina de escribir en su momento, ¿no? O en una computadora hoy en día. Está todo el tiempo trabajando y siendo funcional el sistema. Cuando el usuario utiliza esa computadora, esa máquina, para, por ejemplo, imprimir cosas que tienen que, o utilizarla para sus fines personales, que no tienen que ver ni con una organización, ni con una ni con un fin sistemático, sino que justamente lo que De Certeau se fija es estas cosas asistemáticas, digamos, disfuncional. Es ahí donde se da la fuga, ¿no? Asistemática y disfuncional en el sentido de la lógica, que va en contra de la lógica productivista y reproductiva del sistema. Y asistemática porque es algo que, por ejemplo, lo que plantea De Certeau es que es su tarea, sí, de investigar esto es como bastante utópica o, si se quiere, ¿cómo se diría? Pretenciosa, ¿no? Porque intenta sistematizar algo desde su investigación que es como prácticamente, claro, imposible, ¿entendés? Porque las personas utilizan el sistema, pero de forma variada, muy variada, ¿entendés? Hay una miríada de O sea, se puede encontrar de sin todo. Inabarcable, digamos. Por eso estamos poniendo un poco, o sea, pusimos algunos cassettes que son, por ejemplo, bien, digamos, que siguen una lógica de la industria cultural, como por ejemplo, desde Laurie Anderson, que editó con Warner, con Warner, hasta gente que vamos a poner ahora, como las Kellys o las Robertas, que son bandas de acá que utilizan el cassette y nada, graban sus propios discos, los graban todos ellos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Les leo, Master, el fragmento que encontré, que, al cual me refería, de Adorno y Horkheimer. Dice: lo que se resiste puede sobrevivir solo en la medida en que se integra. Una vez registrado en sus diferencias por la industria cultural, forma ya parte de esta como el reformador agrario del capitalismo. La rebelión que tiene en cuenta la realidad se convierte en la etiqueta de quien tiene una nueva idea que aportar a la industria, ¿no? Bueno, esa es una de las, digamos, grandes, sí, ahí, entre comillas, ahí, virtudes, sí. Que le señala Adorno al sistema capitalista, ¿no? Claro, esta también va a retomar. Claro, Castoriadis, esto de que el sistema ha logrado, digamos, integrar a todo aquello que en su momento surgió como una amenaza, ¿no? Claro. Pero lo que dice Certó, que es muy interesante, es que en el momento en que se institucionaliza un movimiento, como por ejemplo, supongamos que todas las personas del mundo decidan caminar por la calle y no por la vereda, ¿no? En ese momento va a haber otra persona que va a volver a caminar por la vereda, o quizá camine por otro lado, ¿entendés? Entonces es como, es algo que siempre se da, o sea, la fuga del sistema siempre se da. Entonces es un movimiento que está todo el tiempo reproduciéndose, tanto desde la estrategia del sistema, del dispositivo de control, como de los usuarios, ¿no? Está claro, Master, que, digamos, ningún sistema cierra del todo nunca, y es algo dinámico y está en movimiento. Pero me parece, yo coincido más con la postura de Adorno y Horkheimer, sobre todo si hacemos un análisis más estructural, ¿no? Sí. Digo, el sistema, nos guste o no, digamos, en ese sentido, sigue. Sí, no ha sido cambiado. Sabemos que el dispositivo de control no es neutro. Claro. ¿Entendés? O sea, supongamos un CD o un cassette no surge. No es algo neutro de lo cual uno puede valerse y llenarle contenido. Pero sin embargo, la postura tanto de Foucault como de Certeau nos dejan un poco de aire para poder decir, bueno, nosotros podemos hacer algo por lo menos con esto y hacer la nuestra, ¿no? Digo, la nuestra en el sentido de poder resignificar algo que está hecho para un mero fin, ¿entendés? Sí, igual no deja, desde sobre este todo sentido, en el tema cultural no deja de ser discutible, ¿no? Porque esto que dice Adorno y Horkheimer también es cierto, que se crea incluso toda una moda y todo un estilo en, por ejemplo, no sé, en, digamos, con un estilo de música que distorsionado, que sí, pretendió seguir otra lógica, y después se convierte, eso mismo se reproduce y se repite. Sí. Y se copia, y de alguna manera surge como una homogeneización por ahí, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, es discutible, ¿no? Para eso estamos nosotros, para matar el claro de luna, Master. Y no, ahora, sí. Master, hablando de esto, vamos a estar escuchando un poco de las Robertas y las Kellys y otras bandas más, todas locales, que salió en un cassette que se llama Dance Mágico Dance Music. Ahora mismo color dejar, tiene la tocada. Ahora les voy a dejar la página. Esto no es un sello discográfico ni nada, sino es un par de chicos que se juntaron a editar un cassette que, bueno, está muy bonito y tiene muy linda música. Y después vamos a escuchar a los chicos de Los Pus, que es una banda de el sur de provincia de Buenos Aires, muy activos en una especie de crowd rock, y bueno, editaron su primer disco que se llama Los Pus en cassette, así que bueno, Master, tenemos alguna lectura más. Vamos a seguir leyendo algunos fragmentos de Dialéctica de la Ilustración, donde, bueno, ellos retoman un poco los temas que estuvimos charlando recién. Estamos en Matemos el Claro de Luna, en esta sesión 42, tenemos mucha música, tenemos un poco más de Laurie Anderson para escuchar, así que algo más de Lou Reed, así que quédense con nosotros. Thank you. Thank you. bajo el monopolio privado de la cultura, la tiranía deja el cuerpo y va derecho al alma. El amo ya no dice, pensad como yo o moriréis. Dice, sois libres de pensar como yo. Vuestra vida, vuestros bienes, todo lo conservaréis. Pero a partir de ese día, seréis un extraño entre nosotros. Quien no se adapta es golpeado con una impotencia económica que se prolonga en la impotencia espiritual del solitario. Excluido de la industria, es fácil convencerlo de su insuficiencia. Mientras que hoy, en la producción material, el mecanismo de la oferta y la demanda se halla en vías de disolución, dicho mecanismo actúa en la superestructura como control en favor de los que dominan. Los consumidores son los obreros y los empleados, agricultores y pequeños burgueses. La producción capitalista los encadena de tal modo, en cuerpo y alma, que se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece. Pero lo mismo que los dominados se han tomado la moral que les venía de los señores, más en serio que estos últimos. Así hoy las masas engañadas sucumben, más aún que los afortunados, al mito del éxito. Las masas tienen lo que desean y se aferran obstinadamente a la ideología mediante la cual se las esclaviza. El funesto apego del pueblo al mal que se le hace se anticipa a la astucia de las instancias que lo someten. La industria se adapta a los deseos por ella misma evocados. Frente a la actual tregua ideológica, el conformismo de los consumidores, como la insolencia de la producción que estos mantienen en vida, adquiere una buena conciencia. Ese conformismo se contenta con la eterna repetición de lo mismo. El principio de siempre lo mismo regula también la relación con el pasado. La novedad del estadio de la cultura de masas respecto al estadio liberal tardío consiste justamente en la exclusión de lo nuevo. La máquina rueda sobre el mismo lugar. Mientras por una parte determina ya el consumo, descarta por otra lo que no ha sido experimentado como un riesgo. Para ello sirve el ritmo y el dinamismo. Nada debe quedar como estaba. Todo debe transcurrir incesantemente, estar en movimiento. Solo el triunfo universal del ritmo de producción y reproducción mecánica garantiza que nada cambie, que no surja nada sorprendente. Lo nuevo está en que los elementos irreconciliables de la cultura, arte y diversión son reducidos mediante su subordinación al fin, a un único falso denominador, a la totalidad de la industria cultural. Esta consiste en repetición. El hecho de que sus innovaciones características se reduzcan siempre y únicamente a mejoramientos de la reproducción en masa no es algo ajeno al sistema. El poder social que los espectadores veneran se expresa más eficazmente en la omnipresencia del estereotipo impuesta por la técnica que en las añejas ideologías a las que deben representar los efímeros contenidos. La diversión es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer. Matemos el claro de luna. Thank you. Estamos en el final de esto que fue Matemos el Claro de Luna, sesión 34, en este especial de Cassette Ex Machina. El cassette es la máquina, Maestro Siliti, que estuvo leyendo, perdón, antes de que me diga lo que estuvo leyendo, estuvimos escuchando las Robertas, las Kellys, en este compilado que se llama Dance Magic, Dance Music. Ahí dejé el link en el chat para que puedan indagar un poco más de qué se trata esto. Son unos chicos de acá, de Buenos Aires, que editaron un cassette, creo que en el 2006, si no me equivoco, donde incluyen varias bandas. Ya le digo cuál estuvimos escuchando, Echo Lake, fue una de las últimas, y después Weird Dreams. Todas bandas de acá, Master, y después escuchamos un poquito de polka paraguaya, psicodélica, electrónica, un compilado que me pasó Andrés Toro en cassette. Y por último también los Puss, estuvimos escuchando un rock bastante abrasivo, como le dije, recuperan una tendencia crowd, noise, y van un poco también por el lado de los Brujos, ¿no? Tienen un poco de ese aire. Master, ahora sí, ¿qué estuvo leyendo a lo último sobre Adorno y Horkheimer? Interesante, ahí estamos, ahora sí. Ahora sí, Master. Estuvimos leyendo, bueno, otros fragmentos. Lo interesante a mí me pareció de estos párrafos, maestro, que quiero que me dé su reflexión. Por un lado, me parece que quedó claro en algún momento, hablan sobre que los consumidores se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece. Obviamente, como decíamos, está claro que Adorno y Horkheimer escriben desde la derrota, desde el fracaso, ¿no? El 47, sí. Luego de los campos de concentración y la Segunda Guerra Mundial y la barbarie del nazismo. Hablan también sobre el mito del éxito, el cual es abrazado, ¿no? Por la cultura, por los consumidores y en la cultura. Por la industria cultural sobre todo, ¿no? En realidad la industria cultural la fomenta, pero claro. A su vez lo que ellos denuncian es que es abrazada o abrazado el mito del éxito por, digamos, toda la sociedad o todos los consumidores, ¿no? También hablan sobre una tregua ideológica, ¿no? Si eso puede ser posible, que deriva en un conformismo, el clásico conformismo de los consumidores. Y también esto de la exclusión de lo nuevo, ¿no? De la evitar el riesgo. Y también, maestro, me pareció interesante, digamos, en la lectura de estos fragmentos, que introducen el tema del ritmo y el dinamismo, ¿no? Claro. Cómo ellos lo señalan, este culto al ritmo y al dinamismo, a que todo sea veloz, sí, y rápido y cambiante, sí. Ellos lo ven como un velo justamente que oculta esto de que en el fondo es mera reproducción de lo mismo. Que oculta el mecanismo, ¿no? Claro. No sé, maestro, ¿usted qué opina de eso? Yo creo que en cierta forma, volviendo a Michel de Certeau, esta forma de funcionar del sistema que oculta el mecanismo, que en realidad quiere sostener un statu quo, ¿no? Una forma de lo que Leandro Ramírez, y pronto lo vamos a tener a Leandro Ramírez y a los chicos que creyeron seres tocando acá en el programa, lo que Leandro Ramírez llama la dictadura de la realidad, ¿no? Esas formas que tienen de, sobre todo en la industria cultural, de representar lo que está establecido como algo que ya es así, supongamos, generando un parámetro de lo que es rock y lo que no es, lo que es pop de en la clasificación misma, ¿no? Claro. Yo creo que Adorno y Horkheimer apuntan a este funcionamiento como lo que Michel de Certeau llamaría una estrategia del sistema, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que, bueno, tal como sí lo planteamos a lo largo del programa, los individuos tienen una forma de fugarse, digamos, de estas clasificaciones, de estas estereotipos, de, claro, estas jaulas, digamos. Claro, de esta jaula del sistema, la jaula de hierro, ¿no? Master de Max Weber, del sistema, justamente en el uso, en el consumo y en la resignificación de lo que, de lo establecido, brindándole otro sentido, ¿no? Justamente. Sí, maestro, y el otro fragmento que leímos y que me pareció interesante tiene que ver, introducen también el tema de la diversión, ¿no? Pero sí, la diversión como mera, también como otra forma de escapismo. Y como... Es que justamente la industria cultural, la principal característica es la espectacularización y la diversión, ¿no? Claro, decíamos, nos referíamos antes al efecto como algo que impacta, sí, y que, digamos... de alguna manera como atonta los sentidos, claro, y no permite pensar, exactamente, ¿no? No permite volar la imaginación. Se fija en la forma y no en el contenido, ¿no? Tal como lo decía Adorno. Exacto. Y bueno, y en ese sentido también ellos señalan la diversión sería, digamos, como un escapismo, ¿no? Pero sí, como un opio que... Es como la religión para Marx, ¿no? El claro, opio de los de pueblos. De alguna manera, ¿no? De la diversión, como ellos en otro fragmento, que bueno, no llegamos a leer, hablan sobre el trabajador que está en la fábrica todo el día y después va a la casa y solo quiere divertirse. Exacto. Y a su vez con esa búsqueda de diversión lo único que hace es reproducir, sí, la repetición que sufre durante todo el día en la fábrica, ¿no? Sí, sí, sí, porque sí, va a lo conocido, a lo ya establecido, a lo que sabe que va a pasar, sí, y por ende, digamos, le permite relajarse, pero a su vez escaparse, ¿no? Y sí, seguir. Yo creo que en cierta forma Adorno y Horkheimer le pegaron en esto que es el funcionamiento del sistema, un análisis del leitmotiv, digamos, de todo funcionamiento, de toda estructura social, digamos, pero creo que en cierta forma no tienen en cuenta o todavía no, o sea, no tuvieron en cuenta esto que tiene que ver con la resignificación en el consumo mismo, ¿no? Lo que llama de ser todo la producción en el consumo, ¿no? Cómo el consumidor o el usuario se puede volver productor de algo y resignificar lo que estaba, un dispositivo de control, justamente, ¿no? Claro. Sí, maestro. ¿Máster, algo más para cerrar? No, creo que estamos, digamos, es un debate eterno y es muy difícil. Obviamente, digamos, Adorno y Horkheimer creo que no coincidirían, digamos, sí, con la esta postura, pero está bueno, digamos... Dejarla sentada, ¿no? Claro, dejarla sentada y también, digamos, porque tampoco hay que resignarse, digamos, sí, en el nihilismo conformista, sí, y resignado, digamos, está bueno tener una mínima luz de esperanza, de poder sí, cambiar. Sí, o sea, en el sentido de que el dispositivo de control nunca es eficiente al 100%. Sí, el dominio, ¿no? Nunca es total, ¿no? Sí, y siempre hay una puerta abierta, en el sentido de lo solamente que plantea Castoriadis, la indeterminación del sistema, ¿no? Claro, y bueno, y eso también es algo que planteaba Sartre, ¿no? En algún punto que estamos condenados a ser libres y estamos condenados a elegir, ¿no? Y la elección incluso de hasta sí, dónde estamos dispuestos a aceptar el sufrimiento, ¿no? Sí. Siendo, o sea, muy extremo, ¿no? Pero bueno, en otro programa vamos a hablar un poquito sobre... Maestro, Sartre. Hablando de aceptar el sufrimiento, vamos a escuchar un poco ahora de Tom Waits. Tom Waits. ¿Qué sabe de Tom Waits? Músico norteamericano de California. ¿Qué año? ¿70? No, 80. Es contemporáneo, sigue vivo, sigue tocando. Sí, digamos, gran parte de su obra tiene que ver con los últimos... años de los 70, de los 80, pianista con una voz aguardentosa de whisky. Claro, de whisky, ¿no? Mucho alcohol en Tom Waits. Mucho alcohol, mucha herencia de la generación Beat, ¿no? Influenciado por la generación Beat, también por Bukowski, digamos, un músico bukowskiano, si se puede decir. Ha incursionado en algunas películas de cine. Es, digamos, como un artista así de culto para sí, los Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, actúa en la película Drácula de Francis Ford Coppola. Hace del tipo que está internado en el manicomio. Sí. Bueno, no sé, en algún momento que se lo va ahí a morfar el vampiro. El cassette que vamos a escuchar de Tom Waits se llama Máquina de Huesos. Maestro, también de sí, Tom Waits. Ahora y que, es del 93, perdón. Ajá, ha estado en algún programa, lo hemos sí, leído, no, lo hemos pasado, sobre todo... Cuando hemos hecho, bueno, ahora no me acuerdo cuál, pero yo sé que él, yo tengo un disco que él hizo que se llama The Black Rider, El Jinete Negro, todas las letras de esas canciones, en realidad, musicalizó poemas de William Burroughs. Exactamente, eso, musicalizó, ¿no?, poemas de William Burroughs. Y acá estuvimos pasando escritor un poco Vitnik, escritor Vitnik, claro, sí, generación. Por eso es cierto, digamos, la influencia. Y los temas que vamos a escuchar ahora es... Es muy interesante porque no se sabe si el cassette está como ralentizado o la voz de Tom Waits está como algo muy... Bueno, la voz de Tom... De borrachera, ¿no? Claro, digamos, tiene una manera muy particular de cantar. En realidad no sé si canta o dice, sería algo así como que Goyeneche, ¿no? Sí. Yankee. Sí. Y por otro lado, digamos, es un poeta de los bajos fondos, claro, norteamericanos, por eso se emparenta en ese con sentido Bukowski. Con Bukowski o con Henry Miller o sí, con la generación Beat, ¿no? Sí. Digamos, intenta retratar este costado oscuro de los Estados Unidos, ¿no? Un mundo de perdedores, de alcohólicos, de gente solitaria que sufre, digamos, la soledad, el desamparo. Bueno, Master, y luego de Tom Waits vamos a escuchar un cassette de Lou Reed y John Cale, integrantes de la Velvet Underground. Y tenemos algunas cositas más para escuchar, como por ejemplo la banda sonora de una película que no me acuerdo ahora. Sí, acá las Salas del Deseo. Las Salas del Deseo, sí. Yo no conozco la peli, pero tiene una buena... Es un clásico del cine, supongo que muchos oyentes lo conocen, y tiene una versión... De bueno, entre otras, ¿no? Sí, de Nick Cave. Tiene un tema Nick Cave, algo de Laurie Anderson, tiene algo de Cranes también, o sea, es un lindo compilado. Es una banda sonora que recomendó Toro. Sí. Bueno, en el próximo especial de cassette lo tendremos Andrés Toro, acá maestro Andrés Toro. Manipulando cassette, pasando su proyecto solista Zulu Souvenir. Del 93 al 96, creo que si no estoy equivocado. Una serie de cassettes muy interesante de Toro y bueno, lo vamos a tener acá. Así que esto fue Matemos el Claro de Luna, sesión 42, en este especial de Cassette Ex Machina, Master. Perfecto, maestro, hasta el viernes que viene y cortemos antes de que se nos caiga la computadora. Esto fue Matemos el Claro de Luna. Sorry, yo errando el quejo. up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. Not a worthy epitaph. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it. No, you'll have to leave. la industria cultural se ha desarrollado con el primado del efecto, del logro tangible, del detalle técnico sobre la obra, que una vez era la portadora de la idea y fue liquidada con esta. El detalle, al emanciparse, se había hecho rebelde y se había erigido desde el romanticismo hasta el expresionismo en expresión desenfrenada, en exponente de la rebelión contra la organización. A ello pone fin, mediante la totalidad, la industria cultural. Al no conocer otra cosa que los efectos, acaba con la rebeldía de estos y los somete a la forma que sustituye a la obra. La atrofia de la imaginación y de la espontaneidad del actual consumidor cultural no necesita ser reducida a mecanismos psicológicos. Los mismos productos, comenzando por el más característico, el cine sonoro, paralizan, por su propia constitución objetiva, tales facultades. Ellos están hechos de tal manera que su percepción adecuada exige rapidez de intuición, capacidad de observación y competencia específica, pero al mismo tiempo prohíben directamente la actividad pensante del espectador, si éste no quiere perder los hechos que pasan con rapidez ante su mirada. La tensión que se crea es, por cierto, tan automática que no necesita ser actualizada, y sin embargo logra reprimir la imaginación. Quien está absorbido por el universo de la película, por los gestos, la imagen y la palabra, de tal forma que no es capaz de añadir a ese mismo universo aquello que solo por lo cual podría convertirse verdaderamente en tal, no debe por ello necesariamente estar, durante la representación, ocupado por completo en los efectos particulares de la maquinaria. A partir de todas las demás películas y los otros productos culturales que necesariamente debe conocer, los esfuerzos de atención requeridos han llegado a serle tan familiares que se dan ya automáticamente. La violencia de la sociedad industrial actúa en los hombres de una vez por todas. Dialéctica de la Ilustración. Adorno y Horkheimer. Matemos el claro de luna. Al haber perdido esa naturalidad que le era propia, el arte reacciona. Matemos el claro de luna.